Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y por internet en la página radioudem.com.mx. También, pues, este programa Raíces está presente en redes sociales, en internet, mediante nuestra cuenta Facebook, nuestra página Facebook, Raíces UDEM, y en Instagram tenemos también una cuenta Raíces-UDEM. Tenemos nuestra página oficial donde van a poder volver a escuchar esta entrevista que tenemos preparada para ustedes en la página, entonces, raicesudem.blogspot.mx es la dirección para descargar libremente este programa y compartirlo con sus conocidos interesados en el tema de hoy. Tema que vamos a ampliar de cierta manera porque lo hemos tratado un poquito más temprano durante este año 2018, el tema de lapidaria. Habíamos comentado con nuestro invitado Emiliano Melgar, pues hay de los estudios que se pueden hacer acerca de la lapidaria como a raíz de artefactos encontrados en contextos arqueológicos, y pues volvemos a recibir a Emiliano en este estudio mediante pues una llamada telefónica, en enlace telefónico. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, ¿cómo estás? Bueno, nosotros al menos estamos muy contentos de volverte a recibir aquí en este programa para ya afinar un poquito más esta serie de programas que tenemos preparados ahí contigo acerca de la lapidaria, que es tu área de investigación. Y en particular vamos a tratar de entender un poquito los estudios que se pueden hacer y los resultados que se pueden obtener acerca de, pues, de materiales hechos de jade. Empezando la primera pregunta, siendo, pues, trata de entender jade, qué significa, a qué nos referimos cuando hablamos de jade, porque también hay lo que es piedra verde, serpentina, pero el jade en sí, ¿en qué se diferencia de las demás piedras así? Ajá, bueno, en realidad deberíamos de decir la diferencia entre jade geológico y jade cultural, ¿no? Porque el jade geológico o la jadeíta, que es un mineral que los geólogos o la gente que trabaja joyería es el que consideraría la verdadera jadeíta, es un silicato rico en sodio y en aluminio, que hasta el momento los únicos yacimientos en explotación prehispánica que se han detectado están en la cuenca del río Motagua en Guatemala. Ajá. Mientras que otras piedras de color verde, muchas veces de tonos bastante similares a varias de las de la cromática que tiene la jadeíta, es decir, tonos verde manzano, verde bandera, bueno, distintas tonalidades verdosas, no son en geología jadeítas, pero los prehispánicos las usaban como sinónimos de jadeítas o los mezclaban con ese mismo mineral, ¿no? Por ejemplo, las serpentinas, que son silicatos ricos en magnesio, pero son diferentes a la jadeíta, ya que la jadeíta es rica en sodio y en aluminio, y en cambio, la serpentina es rica en magnesio, ¿no? Entonces ahí es muy, muy pobre, digamos, tiene muy poca cantidad de sodio y aluminio. Entonces ahí podemos ver diferencias químicas que tienen que ver con la cuestión geológica, ¿no? Aunque hay veces que las jadeitas se pueden dar en donde hay serpentina. Otros jades culturales, bueno, que hay estas piedras de color verde que se pueden usar como mezclas de las jadeitas, son los cuarzos verdes, justamente, o cuarcitas. Las crisoprasas, que son óxidos de sílice, no estamos hablando de silicatos de sodio ni de magnesio, entonces podemos ver que químicamente y molecularmente pues son diferentes, ¿no? Y si así nos ponemos a buscar, hay más colores de piedras verdes, ¿no? Hay filitas, hay también lutitas, bueno, muchísimos materiales verdosos, pero solamente la jadeíta es la que es rica en sodio. Bueno, nos dan, ya entonces ya definimos más o menos, entendemos que hay una diferencia entre, por un lado, lo que es el jade geológico, digamos, y el otro lado, el jade cultural, es decir, de piedras que se parecen a fines de cuenta, que tienen el mismo valor o el mismo simbolismo. También nos comentaste ahí del principal yacimiento conocido que está en el río Motagua, en Guatemala. ¿Tenemos una idea, mediante los estudios que se hacen gracias a la lapidaria, bueno, los estudios de lapidaria, tenemos una idea de las técnicas o de las herramientas que se utilizan o se utilizaban en la época prehispánica para extraer y trabajar el jade? Para extraer el jade en los yacimientos, bueno, no hay muchos estudios de su extracción, o sea, la mayoría no necesariamente recolectaban los cantos rodados, porque bueno, esos ya están un poco entre erosionados, con pátina, y pueden tener microfracturas que descubres cuando estás trabajando y desgastando el material. pero algunos pocos trabajos que hay han visto que los extraen con, bueno, con percusión, con fuego, con exposición al fuego, pero no hay mucha minería, ¿no? O sea, si uno se quiere imaginar que hubiera la minería prehispánica, así con túneles, con lo que uno imaginaría con la industria moderna, pues claro que no, ¿no? No tenemos ese tipo de minerales. Lo que sí tenemos mucho es con qué están trabajando, modificando los materiales, ¿no? Con qué lo desgastan, con qué lo cortan, con qué perforan, con qué pulen o gruñen estos materiales, ¿no? Bueno, ahí también está un poquito más claro el asunto. Vamos a tomar un caso concreto que, bueno, tú conoces, has trabajado, sigues trabajando ahí con los compañeros del Proyecto Templo Mayor y del Proyecto de Arqueología Urbana. Si vemos el caso ahí del jade, ¿qué tan presente justamente es el jade? ¿Y qué podemos ahí, qué nos revelan los estudios de esta piedra ahí en las ofrendas de Templo Mayor? En el Templo Mayor es muy interesante el caso porque a pesar de que tenemos miles de cuentas y objetos hechos en piedras verdes, en realidad la cantidad de jadeíta es muy, muy pobre, ¿no? Haz de cuenta, tenemos, bueno, no hay una cuantificación precisa, pero tenemos más de 50.000 piezas en materiales pétreos, es decir, en cuentas de colores verdes y mezclas de colores verdes con grises, con cafés, con, bueno, muchas tonalidades, pero bueno, que puedes considerar que son estos materiales preciosos de tonalidad verde, pero la gran mayoría no son jadeítas, ¿no? Son serpentinas, filitas, lutitas, cuarzos verdes, otros minerales, y la jadeíta, curiosamente, es muy, muy poquita, ¿no? Con estudios que hemos hecho, bueno, es la tesis de doctorado de uno de los integrantes de mi taller, el candidato a doctor Hervé Monterrosa, con él hemos visto que no llegamos ni a 500 piezas, ¿no? Vaya, o sea, realmente muy Y de las pocas. cuales la gran mayoría son cuentas o pendientes geométricos, ¿no? Que tengan iconografía maya, todavía es más escaso. Creo que no llegamos ni a 10 piezas, ¿no? Que tú digas, ay, ahí hay un personaje maya representado, un dios maya, algo que diga iconográfica o estéticamente que es maya, pues prácticamente no hay nada, ¿no? O sea, son 10 piezas, ¿no? Entonces, para las miles de piezas, 10 con iconografía es prácticamente nada, ¿no? Oye, pero tenemos una idea eventualmente, gracias a los estudios, saber si un artefacto ha sido trabajado directamente a proximidad ahí del yacimiento o si ha sido trabajado en talleres cerca de Templo Mayor, por ejemplo, del lugar donde ha sido depositado, si hablamos en general. Sí, o sea, haz de cuenta de toda la cantidad de piezas que hemos reestudiado, la gran mayoría de las de jadeíta ya vienen elaboradas desde los talleres mayas, ¿no? Tanto pueden ser del Motagua, que ahí se especializan sobre todo los talleres estudiados a hacer piezas geométricas, como alguno que otro taller que hay fuera del Motagua, pero en las tierras bajas de los mayas, que sería el Petén Central, por ejemplo, donde están Tikal, Huaxactún, Palenque, Yaxchilán, toda esa zona, que es la parte central del área maya, ahí tienen una manera muy particular de trabajar las jadeítas, ¿no? Que es desgastar con caliza, pulir con jadeíta, ¿no? Y en cambio, en el Templo Mayor solamente hemos detectado dos piezas que son con iconografía mexica. Una es el rostro de Tláloc y la otra es un pectoral circular de Anáhuac, de Tezcatlipoca, que están hechos con jadeíta. Pero esas dos piezas tienen huellas de manufactura muy diferentes a las piezas mayas. Ellos desgastan con basalto y bruñen con piel, ¿no? Entonces, digamos que tecnológicamente el inicio y el final de su elaboración es muy, muy diferente. Bueno, ahí nos damos por el caso más bien del centro de la meseta central. Si hablamos antes de un corte musical, ahí quizás darnos un caso concreto de ofrendas en zona maya. Bueno, hay varios, pero estaba pensando, hey, en unos años está Laura Filoy, compañera restauradora del Museo Nacional de Antropología, pues trabajó sobre la máscara funeraria de Pakal. Hay un montón ahí sí de esas máscaras, que fueron sacadas ahí de tumbas, pero qué tanto ahí justamente los estudios ahí que se puede haber hecho no nos han dado como resultados. Bueno, yo tuve la posibilidad de estudiar el ajuar de Pakal y también de otros, bueno, de otros contextos funerarios, tanto del mismo Palenque como de otros sitios del área maya, Tikal, Cancún, el Perú Huaca, por ejemplo, y si hay diferencias en la tecnología empleada para elaborar algunos de estos mosaicos o u objetos de jadeíta y de otras piedras verdes, porque también no todo el material verdoso en el área maya es jadeíta. Hemos visto que también los mayas mezclan jadeíta con serpentinas, con cuarzos verdes y otras rocas y minerales verdosos, ¿no? Entonces no hay que creer que en el área maya todo es jadeíta. Pero lo que está muy interesante es que, por ejemplo, Pakal, su papá, Canmohish, y otros entierros con máscaras o con ajuares de jadeíta que se encontraron en Palenque, presentan estas huellas del desgaste con caliza, pulido con jadeíta, pero algo que los marca tecnológicamente es que cortan y hacen diseños incisos con obsidiana. Ándele. En cambio, por ejemplo, en Kanul, en el reino de Kan, que Calakmul era una de las sedes, les gusta trabajar con pedernal los jades. Entonces, cuando encontramos y usan obsidiana o pedernal, podemos empezar a ver que la gente que usa pedernal está asociada más bien a los grupos de Kanul, y las obsidianas más bien están asociadas a Tikal, sus aliados, y algunos sitios que están fuera del dominio, bueno, no todo el tiempo estuvieron dominados, como Palenque, que usan obsidianas, ¿no? Entonces podemos ver una nueva manera de observar las dinámicas y las relaciones entre gobernantes y, bueno, estos ajuares funerarios increíbles y los regalos que puede haber entre sitios, ¿no? Bueno, ahí nos da un panorama ya un poco más claro de lo que era el jade en términos de estudios de lapidaria. Vamos a hacer una primera pausa, Emiliano. Vamos a regresar contigo porque quedan unas preguntas pendientes. Vamos a escuchar un poco de música preparada por Checo Becerra aquí y regresamos contigo. Claro que sí. Seguimos este programa de Raíces. Aquí su servidor Bertrand Lobjoie está entrevistándose con Emiliano Melgar, cuya especialidad es justamente los estudios de lapidaria. Estamos hablando en particular del caso del jade, que es una piedra bastante interesante en la cosmovisión de los pueblos prehispánicos. Y justamente quizás habrá que cerrar esta entrevista contigo, quizás recordando la relevancia simbólica del jade en Mesoamérica. ¿Crees que el jade tenía un simbolismo de cierta manera común a los pueblos prehispánicos, o podía haber variaciones, cambios conforme a la zona y a la época? Sí, mira, por ejemplo, obviamente en la mayoría de los grupos la jadeíta de color imperial, llamada verde imperial o verde esmeralda, fue la más valorada, ¿no? Mientras que otras tonalidades de verdes no eran tan apreciadas, porque además esos otros tonos los pueden compartir con otros materiales, otros minerales, ¿no? Entonces yo sí considero que algunos grupos, algunas culturas, la única manera de asegurarse que sí podían ser verdaderas jadeitas, porque bueno, no tenían la tecnología que usamos nosotros ahora para identificar los materiales, solo esos dos tonos, el verde imperial y el verde esmeralda, podían tener casi un 100% de certeza que era verdadera jadeíta. Podía estar mezclada, pero ese color prácticamente ningún otro mineral lo tenía, ¿no? Que con este lustre vítreo de apariencia metálica, ¿no? Un verde así muy intenso como las plumas del quetzal. Y justamente con ese simbolismo del quetzal es que seguramente era muy apreciado. En cambio, otros tonos de verdes, incluso verdes mezclados, verdes grisáceos, verdes hacia cafés, bueno, mezclados de ese tipo, podemos ver que no tenían tanto interés, y ejemplos concretos pueden ser en Teotihuacán mismo. Uno ve la distribución de los objetos de jade, bueno, jadeíta y piedras verdes en general, y uno puede apreciar que la de color verde imperial y verde esmeralda está prácticamente solo en los contextos estatales, es decir, las unidades y los templos que están a lo largo de Calzada de los Muertos, okay. Mientras que los otros colores, que sí son jadeítas, pero no son estos tonos de verde, fluían por el resto de los barrios o centros grupos urbanos o conjuntos domésticos, ¿no? Eso lo que nos está queriendo decir es que el estado teotihuacano sí tenía mucho control por el color verde imperial y verde esmeralda, y los demás tonos de verde, pues dejara, como no había la certeza que todo podía ser de Guatemala, sino podían ser de Guerrero, de Michoacán, de Puebla, entonces dejaba que eso fluyera de forma más fluida, o bueno, sin tanto control y restricción que esos colores, ¿no? Bueno, ahí nos da entonces también esta perspectiva que no podíamos dejar de un lado, gracias a ti. Vamos a hacer a esta entrevista quizás haciendo un par de recomendaciones bibliográficas que nuestros radioescuchas podían consultar. ¿Qué recomiendas, Emiliano? Bueno, por ejemplo, si quieren saber un poco sobre los materiales en piedra verde, sobre todo los mayas, pues está un libro muy bonito, todo color, que hizo Sofía Martínez del Campo Lanz, que es Rostros de las Divinidades, que uh-huh. Es justamente cómo se hace el armado, identificación de los materiales para hacer estas máscaras de mosaico de los mayas, que es muy muy bonito y es muy ilustrativo. Y bueno, ya a nivel un poco más científico, pues tenemos un libro que se hizo la coalición INAH-UNAM, que es sobre el jade y otras piedras verdes, ¿no? Que coordinaron Walburga Bischau y Gabriela Guzzi, ¿no? Entonces, el primero es como más, aunque tiene mucho dato científico, es más de difusión porque, bueno, visualmente es un libro muy atractivo. Sí. Y en el otro, en el que yo tuve la posibilidad de colaborar con un texto sobre piedras verdes del Templo Mayor, habla, pero ya con de manera un poco más de datos duros, de la parte, un lenguaje más científico, ¿no? Que no, bueno, no todo el público en general. Okay. Va a entender totalmente lo escrito en esos textos, ¿no? Bueno, pues ahí están esas opciones. Emiliano es muy humilde porque no olvida comentar el bonche de artículos y publicaciones que pueden consultar en su página academia.edu. Así ahí tengo bastantes textos sobre jades y piedras verdes, ¿no? Así y ahí tenemos es, estudios. Así es. Tanto, entonces, bueno, hay un texto justamente sobre la lapidaria de Teopancasco, un centro de barrio en Teotihuacán, y cómo se manifiesta incide el estado teotihuacano y los centros de barrios y las hélices intermedias en la distribución o restricción de los jades y otras piedras verdes en el mismo núcleo teotihuacano. Ajá. Y también de estudios de casos de varios lugares del área maya, ¿no? Sí, también. Y también de otras partes de Mesoamérica como Monte Albán. Ajá. Y en el área maya, bueno, Tengo, ¿no?, de Palenque, de Cancún, del Perú acá, tanto de México y Guatemala, ¿no? O sea, no, no nada más tengo estudios de caso mexicanos, ¿no? Sino Sí. también, pues bueno, el área maya, pues también tenía, abarca otros países y bueno, como los yacimientos están en Guatemala, había que estudiar colecciones de allá para poder tener como varias piezas del rompecabezas para hablar de cuando las piezas de jadeíta vienen hechas de los yacimientos o los talleres que hay En en el Guatemala. área maya o en el Ajá. Petén Central, y cuando ese mineral viene en bruto y en algún lugar del camino hacia el centro de México los están elaborando, ¿no? Bueno, pues ahí están estas opciones. Yo agregaría nada más aquí para difusión en general y en particular para los jóvenes que no están ahí tan al tanto de aspectos científicos. Como quiera, y la revista Arqueología Mexicana, que publicó ya hace rato un número sobre Jade, que pueden consultar. Fue coordinado el número, de hecho, por Laura Filoy, si bien recuerdo. Entonces está todavía accesible, lo pueden descargar con la aplicación de Arqueología Mexicana. Y también pues, la revista Arqueología que publica el INAH propone un artículo de Emiliano sobre huellas de manufactura de obsidiana, que es un templo mayor, pero también hay cosas sobre la procedencia de las ofrendas de templo mayor en una publicación de filológicas de la UNAM en el Centro de Estudios Mayas. Entonces hay un montón de, como quieras, de publicaciones que pueden encontrar fácilmente en internet. Exacto, ¿no? Hay, bueno, en tanto ese número de Arqueología Mexicana como otros textos que uno puede encontrar en línea o catálogos, bueno, hay muchísimo sobre este tipo de, bueno, este mineral, la jadeíta y otros materiales pétreos verdes, ¿no? Bueno, pues ahí está la propuesta que tenemos para usted. Vamos a hacer una segunda pausa musical preparada por Checo Becerra. Sigue este programa de Raíces luego con nuestra agenda de eventos. Muchas gracias a Emiliano por sus aportaciones en este programa. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Iván. Thank you. Vamos a cerrar este programa como lo solemos hacer con nuestra agenda de eventos, ya que regresamos a actividades. Hay unas cuantas cosillas ahí que les queremos comentar y compartir. Primero recordando que hay varias exposiciones que pueden seguir visitando, en particular el Templo Mayor en la Ciudad de México, sobre el 30 aniversario del Museo de Templo Mayor y los 40 años del proyecto Templo Mayor. Tenemos también una exposición sobre mexicas en el Museo del Palacio Cantón en Mérida, Yucatán, hasta el día 27, es decir, que son los últimos días de esta exposición. Y hay también otra exposición temporal en este recinto del Palacio Cantón que se titula Colel, Transformando el Camino. Es una serie de fotografías acerca del papel de las mujeres en Yucatán. También tenemos pues una exposición en Teotihuacán que van a poder visitar esos últimos días en Los Ángeles, en el Museo del Condado de Los Ángeles. También vale en la Ciudad de México comentar que en Cuicuilco pueden visitar la exposición Arqueología del Espacio y del Tiempo, 3000 años de urbanismo mexicano, hasta la semana próxima. Y bueno, también falta por comentar la exposición que terminará en agosto, La magia de la sonrisa en el Golfo de México, en el Museo Regional de la Laguna en Torreón. Entonces, y bueno, hay una última exposición ahí que les queremos comentar, que se titula Sangre para los dioses, el sacrificio en la visión de los mayas y de los mexicas. Es una exposición que se había dado en el Museo Maya de Cancún y ahorita se encuentra en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, en Villahermosa, Tabasco, hasta el día 7 de octubre. Luego verán que en las próximas semanas les comentaremos nuevas exposiciones que están por abrirse. En eventos académicos, les queremos comentar que hay un curso que se está llevando a cabo pues en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que va a arrancar este día 23 y hasta el 3 de agosto, un curso de arqueología marítima, costera y náutica con Jorge Manuel Herrera. Van a ser de lunes a viernes, de las 4 de la tarde hasta las 20 horas y el sábado hasta de 10 a 17. Es un curso muy intenso, muy intensivo acerca de la arqueología marítima. También vale la pena comentar el curso de introducción a la epigrafía maya que va a impartir Irma Curiel Rosas en la FES Acatlán del 24 al 27 de julio, de las 9 a las 14 horas en Naucatlán de Juárez. También tenemos siempre en la UNAM el curso de lengua mazateca que se va a abrir pronto, el 6 de agosto hasta el 23 de noviembre próximo, de las 10 a las 14 horas. Es un curso que tiene obviamente un costo. Les invitamos ahí a checar la página de la unidad de posgrado de la UNAM que propone este curso en colaboración con el INALI. El INAH también propone las jornadas permanentes de arqueología en el Museo del Templo Mayor el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana. Arranca pues Yalo Madrigal Cosio con una presentación sobre Miguel Ángel Fernández en la historia en el arte y luego Verónica Ortega, que es arqueóloga del proyecto, bueno, de zona de arqueología Teotihuacán, nos va a presentar datos recientes de la Plaza de la Luna a partir de las 12 horas. Bueno, pues ya se está terminando este programa. Le agradecemos ahí la sintonización aquí en Radio UDEM. Sigue nuestra programación. Recordamos también nuestro agradecimiento a Checo Becerra que nos apoya cada semana y al equipo de Radio UDEM. Y recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.